hay cráneo en mí. Hay cráneo en ti, chunga, hay cráneo en mí. Yo estoy de acuerdo, tú tienes que estar. Tú eres la felicidad y por eso yo contigo de acuerdo estoy. Y por eso yo contigo de acuerdo estoy. Ay, cráneo, chunga, ay, cráneo, corazón, vaya. Cosa rica la felicidad. Mi amor, mi amor, mi amor, todito cosa buena te di. Y dime, mamota, si no hay cráneo en mí. Si tú me quieres, si tú me quieres, mamita, te quiero. Y solo para ti seré, y solo para ti seré. Me está haciendo agua. ¡Anda! ¡Dame, dame! Pero dame la felicidad, mamá rica. Me daría lo que tú quieras, mamá, yo te quiero.